Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía, aquí como siempre, dedicando los próximos 60 minutos de pura radio rock, al rock nacional, al metal nacional, al punk nacional, a todas estas vertientes que nos llena y nos siguen dando emociones fuertes, contándonos sus historias, y a través de su música te lo proponemos semana tras semana, desde hace ya más de 30 años este programa radiofónico, que se llama Trovador Urbano. Tenemos ese punto de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, agradeciéndote encarecidamente donde nos estés escuchando, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, la escucha del programa. Y nos vamos a tierras murcianas, una banda que ya conoces más que de sobra, son los murcianos, como bien te digo, Rey Lobo, que están proponiendo su próximo trabajo fonográfico pieza por pieza, como se mueve ahora mismo en la actualidad el mercado, y con la colaboración de Jorge Berceo de los riojanos Zenobia, nos acercan este Redención, que nos sirve para comenzar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha, Rey Lobo. Hielo. No salimos de tierras murcianas después de escuchar a Rey Lobo, que como bien te digo, pues están acercándose a esa fórmula que evidentemente los grupos tienen que hacer, porque sacar el disco en un formato al completo, en sacarlo como nosotros lo presentamos en formato físico, es complicado, es arriesgado. Ya depende, hay clasicismos, hay gente que todavía sigue funcionando como antiguamente porque es lo que le gusta, incluso sacando su música en vinilo, que tiene más recorrido ahora mismo en la actualidad que el CD que se puso en funcionamiento allá a principios de los años 90. Y hay una de esas bandas que siguen en la carrera, los Rey Lobo, con su tercer trabajo discográfico. Y también desde tierras murcianas, Lady Tattoo tiene un nuevo EP en la calle que han denominado Adictos al Desastre. Esto sí que es puro rock and roll en estado puro. Y Matar a Cupido, ¿cómo suena esto, eh? Eso que ha habido algún mal de amor. Matar a Cupido, nos lo recuerdan en este tema Lady Tattoo, a través, como te digo, de su nuevo trabajo fonográfico, su último EP, Adictos al Desastre, desde tierras murcianas. La fiesta acabó y mi alma se rompe en pedazos. Solo quedan vacíos los vasos y alguna canción. Me araña el corazón 30 días al mes y mi cuerpo se parte en pedazos. ¿Para qué cuidaré tus abrazos y tú mi traición? Propias manos. Cuando todos se van y la fiesta se acaba, mi teléfono hace la llamada. Todo vuelve a brillar y aparecen todas las ganas. La salud me da igual, solo rock y tu cama. Pero al ver tus falsas pestañas, recuerdo el dolor y tus sucias jugadas. Fantásticos, Lady Tattoo, que nos sigue proponiendo más bandas que se encuentran en esa zona de ubicación del mar Mediterráneo, desde Almería, Las Legañas, que ya has podido escuchar por aquí en muchas ocasiones, nos acercan el tema Gaza, que se recoge en este recopilatorio de bandas que han apostado por este Palestina Libre, música contra el genocidio, un total de 40 bandas en total, donde las andaluzas, las almerienses, las legañas, como bien te digo, vuelven a hacernos sentir en cierta manera el condicionante de un genocidio tan brutal como el que está aconteciendo contra un pueblo que no se merece ni ellos ni ningún pueblo como es el pueblo palestino en este caso. Y a través de este Gaza le hacen un reconocimiento y una llamada de atención con todo lo que está ocurriendo las legañas desde Almería. Se puede causar sin remordimiento. Cuerpos que tiemblan. Infancias muertas. No sé por qué. Las legañas con ese claro alegato de algo que sigue ocurriendo, por desgracia, que la guerra sigue siendo una parte muy importante del tiempo que nos ha correspondido vivir, y ellos lo denuncian en ese, como bien te digo, recopilación, mejor dicho, de 40 bandas hablando desde la perspectiva Palestina Libre, música contra el genocidio. Desde la Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, nos llega el nuevo trabajo de Oeste, este Tiempo de Fingir, y nunca mejor dicho a las palabras que te comentaba anteriormente. Y este Tiempo de Fingir nos va a adentrar en un tema que da nombre además genérico y que es buen baluarte si conoces ya a la banda mallorquina, que también han estado sonando en nuestro programa. Vamos a escuchar esta banda interesante de heavy metal con este Tiempo de Fingir desde Islas Baleares Oeste. No finjas, mira de frente y si tienes que decirlo alto y claro, te vas a quedar súper bien, te lo puedo asegurar. No te quedes con las cosas dentro, que luego pasa lo que pasa. Happy Killings, una de esas bandas que desde bandas asociadas de Asalto Mata a RadioHorror.com, donde tenemos ubicado nuestro blog y podcast que todas las semanas actualizamos los miércoles y los viernes, y donde puedes escuchar programas al completo con entrevista a muchas de las bandas que suenan en el programa, nos recomienda el sonido de Happy Killing, esta banda madrileña que se mueve en terrenos del heavy thrash, y a través de este Behind the Hope nos vuelven a poner en la pista, como te digo, desde bandas asociadas de Asalto Mata RadioRock.com. Happy Killings. La bruma avanza, la temperatura es fría en la trinchera helada donde resistimos por la libertad. Las noches sin ti son largas y amargas, los compañeros al brasero cantan una canción de alma. Ya vuelven a atacar, no tenemos las mismas armas, pero el gallo rojo habla con la misma voz que el negro. Lucho por nosotros, por los nuestros, en la vida y su color, y un futuro mejor. Ahora en los años debemos su memoria, porque si no, un abrazo seguirá el gris mañana. We'll be right back. Tal vez recordando esta autopista de los Obús que se encontraba en aquel el que todos recordamos, grabado en Ibiza, en los estudios que se graba el Defender of the Faith de Judas Priest, época dorada del heavy rock español. Pues 40 años después se han sacado en Televisión Española una historia muy heavy, donde prácticamente el protagonismo se lo llevan, por no decir en un 95%, Barón Rojo y Obús, y media parte de Obús y media parte de Barón Rojo, que ahí en cierta manera donde yo creo que el documental cogea, sobre todo, y ya saliendo de connotaciones políticas, pero hay una parte muy importante como es Serpa en Barón Rojo, que nos guste o no, ha sido parte fundamental de las composiciones de la banda de los hermanos de Castro. Saliéndonos de ahí, podía haberse ahondado un poquito más en el documental, se podía haber sacado más voces de gente que sigue estando viva. Al final es una retrospectiva de algo de añoranza de las dos grandes bandas. Es muy entretenido, se cuenta o se juega también un poco con la fábula. En definitiva, lo tienes gratuito en la aplicación de Radio... Sí, la app de Radio Televisión Española. Y lo podéis ver. Recordando un poco a colación del tema que acabamos de poner de Obús para acompañar a nuestra poesía, que es lo que nos alimenta el alma y con lo que me quedo de todo lo que te he estado contando. Y con Obús, ¿eh? Con Obús, este tema de la autopista es un tema grande. Y uno de esos grandes, otro grande, es Luis Cruz, que ha estado... Se me viene a cabeza como guitarrista de Topo. Él ha montado algún disco en solitario. El último que hizo fue este Luis Cruz y la Furgoban, con la música a otra parte. Y la verdad es que las voces pueden sufrir, ¿no? Porque la voz es un instrumento que tal vez es muy complicado de cuidar. El baterista también, ¿no? Por los posicionamientos y la fuerza que imprime en su instrumento. Pero las seis cuerdas, el que se cuida un poco... le saca mucho brillo y lo vais a comprobar en el tema con la música a otra parte, que da sonoridad también a ese disco, a ese último disco de Luis Cruz y la Furgoban. Y un amplificador que pesa como un demonio, que pesa como un mal matrimonio. Me encuentro un vecino y me dice con mucha guasa y arte, ¿dónde va Luisito con tanto cachivache? Y yo le digo al nota, que me voy, que me voy, que me voy con la música a otra parte. Con la música a otra parte. Y será morirse de frío, pagar los peajes y meterse en líos por llevar la contraria que maneja mi barca. Lo llevo yo viviendo desde que era un crío. Este es un oficio con poco beneficio y mucho sacrificio. Y se me escapa el tiempo y se me hace tarde. Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con la música a otra parte. Con la música a otra parte. Más y me vuelvo a resbalar. dónde va Luisito? Con la música otra parte. Con tanto cachivache, yo le digo al nota. Con la música otra parte. Fantástico, Luis Cruz, como siempre, a sus seis cuerdas que nos lleva ahora mismo a acercarnos a conocer a la banda madrileña Alien Steel The Quest for Azoria. Es su primer larga duración, donde podéis recordar a la voz a Carlos Saiz, que estuvo sobre todo en Hamelin en aquella primera, en aquellos primeros 2000, con los cuales sacaron dos discos, y luego con Trouble Minds, una banda donde la voz yo creo que estaba un poco más encorsetada. En este trabajo de Alien Steel, desde luego, la banda nos ofrece uno de los mejores trabajos de heavy metal de este año 2025, y a través de este tema, un tema que es uno de los de la joya de la corona, pero el disco no tiene desperdicio, The Werewolf Inside Me, es como vamos a conocer a los madrileños Alien Steel. We'll be right back. Excepcional trabajo de heavy metal, que te vuelvo a decir que es una de las joyas del género para este año. Y nos vamos de otra vez a Tierra Murciana, la tercera vez en el día de hoy, endureciendo el sonido del programa. Lo vamos a ejercitar de esa manera para que tu timbre también escuche otras propuestas interesantes. Y nos vamos hasta el death metal hardcoreano de estos murcianos, que son Coco Rock. En este caso, acercándonos a escuchar este último trabajo, este EP, Carrot Skull, del cual extraemos este Three Trimming Tools. Desde tierras murcianas, Coco Roach. Esta formación murciana que nos lleva hasta tierras barcelonesas para rescatar un disco que ya nos hicieron llegar en su momento, Burial Ruleless, y vamos a escuchar otro de sus cortes dentro de Human Death Pathology. Vamos a escuchar este Agonizaba, que como te digo, da esa propuesta sonora para la finalización del programa de hoy con Burial Ruleless desde Barcelona. Thank you. Dios, ¿qué era?